Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Pues ayer fue fiesta, ¿no? Ayer Antier, ¿no? No, antier. se las hicieron el domingo. Ajá. ¿Sí? Allá le hicieron fiesta. Porque normalmente donde hay construcción les hacen una Sea, comidita. acá me dijeron que los albañiles, que el patrón los invitó en otra construcción, pero que no fueron. ¿Por qué será que no quisieron ir? Pues porque no era su construcción, ¿no? Ajá, eso puede ser. Yo digo que eso fue. Sí, porque fue el 3 de mayo apenas. Pues ahorita son un montón de festividades, ¿no? Desde el día primero hasta el El 15. 15. Ahorita el 5 de mayo, ¿cómo lo viste? Pues yo estuve aquí, vi una parte del desfile en la TV, pues ordenado, bien. ¿Y supiste que dejaron fuera a los de la técnica número 2? No, ¿por qué? Que por cuestiones de logística. Ah, Dicen que no, no hubo supe. una desorganización y pues ya los papás se quejaron porque pues es un dinerito. No, pues sí. Los trajes, la banda de guerra con los instrumentos que llegan a pedir. O sea, sí es una lana. Pero ¿cómo estuvo? Llegaron tarde. No, llegaron, pero en el momento de que ya iban, bueno, ya empezaba el contingente, como que los fueron dejando a un lado, al punto que pues ya no participaron. No, no entiendo cómo que lo fueron haciendo a un lado. Sí, porque, o sea, se cuenta que cuando llegan, pues ves que hubo un ensayo apenas la semana anterior, pues ya sabe cuál es su lugar, cómo van entrando, pues simplemente no los dejaban entrar, no los dejaban entrar a la villa. A lo mejor no fueron al ensayo. No creo. Porque hasta les Yo creo. hicieron reportaje los. No me acuerdo si fue Televisa o TV Azteca, los de la Técnica 2. Porque así por las pistolas está canijo, ¿no? Pues la SEP ya pidió una disculpa y que fue un error de logística, eso, nada más. Pues una explicación muy boba. Demasiado, creo yo. Está raro, ¿no? Pero no sabía, ¿eh? Sí, apenas me enteré hace como unas 6 horas, 7 horas salió la noticia. Pero pues ¿Ese ya. Puebla Sí. de la ciudad? Sí. Sí, porque vienen de otros lugares también. Sí, porque la técnica 1 está ahí luego, luego, bueno, atrás de la Cruz Roja, esa es la técnica 1. Ah, La sí, ya sé técnica cuál es. 2 de Puebla, esa, si no mal recuerdo. Está, bueno, se conoce como Técnica 2 Francisco I. Madero. Está por allá por la Reforma Sur. Esa fue la que no marchó. Exacto. ¿Y quién fue el responsable? ¿Fue un error de logística de quién? Pues no hay nombre, bueno, en la publicación de la SEP no menciona nombres, nada más. Pero en Televisa y eso que dices. Igual nada más leyeron el comunicado y ya. Está raro. Estaba antes de que escribieras, estaba escuchando un programa de la familia mexicana. El tema es Trump presume examen cognitivo cada semana. Trump se desploma y su salud mental colapsa. Médicos lo advierten. Entonces, el pronóstico era que el 10 de mayo, ¿no? Dijeron que antes del mundial, después dijo que no, que antes del 10 de mayo. El 10 de mayo, el frisbee. Ya no quedan 4 días. Claro que sí. Ese mismo estaba dando la declaración de Trump de que él era Trump, él era el presidente de todo el mundo. Sí, pues ya está deschavetado eso, ¿no? Pues es que, ¿qué te puedo decir? Tú eres el psicólogo. También leí eso, lo del test que está haciendo, ¿Sí? que si no mal recuerdo se llama Cognitiva de Montreal. Ándale. Y por sus siglas, MoCA. Y pues es un test, digamos, que de manera general es para detectar deterioro cognitivo, pero leve, ¿no? O sea, no, no es un deterioro cognitivo grave, es leve. También para detectar deterioro en la memoria. También para detectar si hay problemas de atención y para ver si hay problemas de lenguaje. Entonces, dice que ya lo ha estado realizando desde, creo que desde su primer mandato, según leí. Y que pues siempre ha salido muy bien, ¿no? Inclusive dice que esto lo debería de hacer, o sea, lo debería de hacer todos los presidentes. Sí, esa es toda la hoja del test que realiza Trump. ¿Eso es todo? Sí. Es identificar, pues en este caso, cuestiones visuales, identificación de pues animales básicos, ¿no? ¿Para qué? Para identificar cuestiones de memoria, de atención, de lenguaje, a partir de las imágenes. Digamos que de acuerdo a lo que dice el manual, es como conforme se va contestando. Pues según él, dice que con esto demuestra que no tiene ningún problema referente a la cuestión psicológica, psiquiátrica, mental, ¿no? Supongamos que lo aprueba. ¿Qué significa que no tiene deterioro? Suponiendo que lo que tiene los 30 puntos, que según él dice que sacó más, pero pues el límite son 30, pues digamos que su salud en cuanto a lenguaje, atención y memoria están supuestamente bien. Ahora, ¿quién aplica el test? El problema de este tipo de test es de que no son totalmente objetivos. Entonces también depende mucho de si le repites o no la pregunta, si tiene dudas y tienes que volver a explicar. Entonces no es solamente el puntaje, también tiene que ver cómo fue la entrevista previa, desde la consigna hasta si es que hubo repetición de instrucciones, o sea, todo tiene que llevarse a cabo según el manual. ¿Y qué, cómo lo hacen la entrevista? ¿Grabada? Eso es lo que no se sabe. Si es solamente grabada, se aplicó y el puntaje lo dan y ya con eso él dice, ya estoy bien. Depende del profesional que haya aplicado esta. O sea que depende de qué tan profesional sea el que lo aplique. Normalmente ese tipo de pruebas sí depende mucho de quién lo aplique. Tendríamos que ver, aparte de la puntuación, las observaciones. Y esos no son públicos. Deberían de ser públicos, pero pues eso no, no lo presume Trump. Nada más presume el puntaje o tipo de test que dice que sale genio. Ajá, exacto. La cuestión de que presume que está muy muy bien, pero pues falta ver todavía cuestiones de conducta. Yo metería no solamente una prueba. Normalmente para dar un diagnóstico se necesita lo que se llama una batería. En una batería no solamente son test cognitivos o de proyección o lógico-matemáticos. No, también van los conductuales. También, o sea, son un montón de cosas que se tienen que hacer. ¿Y qué tan confiables son esos estudios? Se supone que están estandarizados. No son concluyentes, pero dan una guía para el profesional para las observaciones previas que haya hecho. Porque se supone que a partir de esas observaciones es como arma su batería de test y es con lo que va descartando cosas. Por eso es que los que presumen de tener un IQ de X cantidad, pues sí, pueden tenerlo. Por ejemplo, hay muchos que tienen autismo, y autismo grave, por ejemplo, un autismo tipo 3, pero a lo mejor tienen un IQ arriba de 130, 150, pero no lo pueden aplicar en su vida diaria. Entonces, quiere decir que hay que reforzar otras cosas o diagnosticar cuestión orgánica o biológica o endémica con un médico especialista de por qué otras funciones pues no están haciendo su trabajo, a pesar de que quizás en un test salió muy alto, ¿no? Como en este caso la inteligencia. Sin ponerme muy, o sea, no sé qué sea la inteligencia, pero sí lo asocio a la capacidad para sobrevivir, ¿no? Mínimamente. Sí, pues no. se supone que desde la psicología, inteligencia es adaptación. Entonces la adaptación permite tener capacidades de sobrevivir. ¿Ante qué? Pues ahí depende el tipo de inteligencia, que hay un montón. O sea que un artista ya puede ser solo hecho, tiene un IQ alto, porque no solamente sobrevive, sino transforma. Pero no mide eso, el IQ. Entonces, ¿qué mide? Solamente la cuestión lógica matemática. Pero no ve la parte artística, ni... O sea, el problema es de que con tal de que la psicología, y sobre todo en ese tipo de cosas, se catalogue como una ciencia, se ha dividido tanto que pues hay que ir viendo o viendo o analizando parte por parte, y aún así siempre quedan algunos detalles que coinciden o coinciden, y eso queda en la interpretación de, pues, del profesional. Pues a ver cuándo me aplica. ¿Y eso cómo se...? ¿Quién aplica eso? Pues debería de ser mínimo un psicólogo. Por eso, pero yo si quiero gasolina voy a una gasolinería. ¿Quiero que me apliquen ese cualquier psicólogo? No creo. Depende cuál sea tu dificultad. No, pues que me hagan los estudios primero. Por eso cuando escuché que dijo eso Trump dije, ajá. ¿Pero quién le mandó eso? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué? Tiene que haber un diagnóstico previo. A partir de ahí, pues una lista de test. Este sería uno de tantos. ¿Dónde están los demás? ¿Cuáles fueron las observaciones? O sea, son muchas cosas que el profesional tendría que dar como datos para saber cómo está la cuestión de salud mental, física y también de... pues todo lo que conlleva la psicología, ¿no?, de una persona, para dar un diagnóstico. Pero así es nada más porque en un solo test tenga un buen puntaje, eso no nos dice nada. Llega el 10 y no se va. Mañana abrimos la compu y sale. Renuncian a Trump. Fíjate que hay incluso quien cubre esa función. Supongamos que sea desastroso el reporte. ¿Quién se echa el boleto de decir, señor Trump, ya, a su casa? No, es el Senado, es el Congreso. Sí, sí, me imagino. Primero tienen que solicitarlo a los funcionarios, ¿eh? Entonces debe haber funcionarios con todos los pelos de la burra en la mano, o muy valiente o temerario, incluso, ¿no? Y la pregunta es, si ya lo solicitaron, porque yo he estado leyendo noticias de que están intentando por otras vías por lo menos llegar a ese punto, ¿no? Pero pues los de su partido no dan luz verde. Hasta noviembre, las elecciones. Pues por lo que a veces dicen, todavía es capaz de planear, todavía tiene ciertas habilidades estratégicas. Incluso hasta he llegado a sospechar que todo esto es una cortina de humo para entretener a sus opositores, ¿no? No, no, está enfermo, está enfermo. Están como él, que ya Irán fue derrotada como 20 veces, ¿no? Pues yo iría más allá. Yo creo que ya saben que ya va a perder. Bueno, ahorita ha estado perdiendo popularidad. Popularidad, y también hay elecciones internas dentro país que ha estado perdiendo, y pues también ya viendo eso, yo creo que si algún día llegan a abrirse estos archivos de pues, el famoso Epstein, pues también puede fingir que ya anda mal de la memoria, y pues en lugar de ir a la cárcel se va a un hospital psiquiátrico o pues, queda en su casa con observación médica y ya ahí saca. ¿Instalan en su casa un hospital? Pues sí, entonces también yo pienso que va por ahí. El problema va a ser para los que pues quedan atrás de él, ¿no? Que yo creo que por eso lo quieren mantener allí, porque es la única manera en que no nos van a investigar por ahora. Bueno, pues hay que esperar entonces. Yo no sabía, pero solamente tenían 90 días para que sin el permiso del Congreso ¿qué? ¿Qué sabía? Él pudiera pues ejercer un conflicto bélico y pues se terminó hace unos días y tuvo que decir ya fin de la guerra. Creo que el jueves o el viernes que dijo ya. Sí, un día de estos. Sí. Pero ya pasaron. Sí, además para pedir recursos, ¿no? Si el Congreso no aprueba la guerra, pues no hay recursos. Pues ahorita lo más trascendente es que para que haya esos recursos, ya quitó el Medicare o algo así se llamaba. Sí. Entonces, de ahí piensan agarrar más dinero. Pues ese ya lo había quitado antes. No, pero apenas lo votaron y ya quedó. Pues sí, ya pasó por el Congreso, por la Cámara Alta y Baja. Ya lo derogaron. Ya es oficial. Entonces ahorita más lana para los ricos y menos cosas para los pobres en Estados Unidos. Dios, como decía mi abuelita, Dios los agarre confesados. Ah, y también otra, que el pasaporte, ¿no? No sé si también viste eso. Yo pensé que era un meme. No. Que ahora va a traer su foto de... Ah, sí. De Donald Trump. Y aparte, es la única identificación, si es que traen la foto de Trump, para tener derecho a votar. Bueno, eso digamos que es algo secundario, pero que tienen la intención. Y muchos dicen, ajá, y los que nunca han salido o tienen intención de salir de Estados Unidos, ¿ya no van a votar? No, pues... De que se pueden pasar la ley por el arco del triunfo, sí, se está viendo a cada rato. En realidad, todo esto está exhibiendo a los Estados Unidos como un estado muy frágil. Y si esa lectura la tienen sus adversarios, pues están esperando el colapso. ¿Cuál es la fecha de inicio de las conversaciones o de las negociaciones sobre el tratado? Ahorita, a mediados de año, ¿no? Pues lo primero que me sale, eliminación de aranceles. No, pues ya. ¿Quién pide eso, México? No, está planteado en el tratado. Bueno, hasta ese punto, por lo menos a México, a excepción del acero y algunas otras cosas, sí lo respetaron. Pero porque les convenía, si no, no lo hubieran hecho. ¿Y cuál es el papel de Canadá? Pues ¿te veas que ya rompió? Yo lo que alcancé a leer es de que no le convino nada de lo que dijo Estados Unidos y se levantó de la mesa. Yo leí una versión de que el Trump simplemente colgó la llamada, que ni siquiera estaba negociando en una mesa, sino por teléfono, y que Trump le colgó. No sé, pues qué así quieran ya los Estados, bueno, no los Estados Unidos, bueno, en sí sí. Pues el actual gobierno de Trump, cada vez no te entiendo menos, cada vez, no tiene ni pies ni cabeza, y eso es peligroso, muy peligroso. Ahorita digamos que ya Irán lo dejó como en stand-by, va por Cuba, según. ¿Por Cuba o por México, dicen? Yo creo que sí, eso va a ser Cuba. Trump lo ha dicho más bien con respecto a México, de que estas acciones del narco ya casi están canceladas por mar y que solo falta ahora por tierra. Dice, aunque digan algunas voces como la de México que eso no es posible. Se mencionó a México. Pues es que necesitan tener todo lo que se pueda de petróleo del Golfo. Y como se comparten yacimientos, necesitan amedrentar al gobierno o llegar a un acuerdo como lo hacen con el PRI. Pues sí. Pero por otro lado ya la Sheinbaum dijo, nanay. Pero eso también deja ver que los accidentes no fueron accidentes es pasado. Los de la CIA. Es que hubo varios accidentes en la refinería, dos refinerías. Muchos dicen, no, pues fueron accidentes, fueron descuidos, la ineficiencia de Pemex. Pues así con lo que he estado escuchando de Estados Unidos, siendo un poco conspiranoico, pues entonces no fueron accidentes lo que ha pasado en Pemex. Y además, un aspecto clave para mí es que está actuando la CIA, ¿no? O sea, que lo que pasó de la muerte de estos dos miembros de la CIA, si lo vinculas con los llamados accidentes, y sabiendo que la CIA es un organismo que tiene como propósito desestabilizar gobiernos, checa. Pues sobre todo porque luego hubo ataque. Es que Sinaloa señalando a Moya. Más evidente, no. Bueno, eso fue para tratar de ocultar o hacerle sombra a lo de la CIA. Pero pues quedó más evidenciado todavía. Sí, pero de alguna manera revolvieron las aguas. No, y tienen ayuda de todos, multimedios, Grupo Imagen, TV Entonces, Azteca, Televisa, repitieron la noticia cada 2 horas. Pues sí. ¿quién es quién? Por lo menos se aclararon las aguas. Irán ahora está aprovechando esto para ir a Rusia, para ir a China, para atacar Emiratos Árabes, que está exigiendo Emiratos Árabes a Estados Unidos que ya para esto, ¿no? O si no, pues ya había dicho que se iba a salir, ¿no? Lo comentamos en el podcast anterior de la Organización de Petroleros, la OPEC, se llama. OPEP, Entonces, pensaron que con eso iba a Estados Unidos a actuar y ya vieron que no. O sea, están solos los Emiratos Árabes. Traición tras traición tras traición, omisión, no hay estrategia, no se sabe para dónde van. Es una gallina. Que nada más corre para aquí, para allá, este gobierno de Estados Unidos. ahora. Pero le está funcionando. ¿Por qué? Porque ellos están vendiendo más petróleo, lo están vendiendo caro. Aunque afectan a sus ciudadanos, pues parece que es lo que menos les importa ya. Nada más quieren que los ricos tengan más lana. No la veo así tan fácil, o tan sencilla, o tan simple. Pero bueno, ¿y a ti no te afectó el desfile? Sí, porque cerraron toda la calzada. No hubo rutas, no abrieron comercios, por lo mismo de que no pudieron llegar por acá. Sí, sí, sí, sí. Se cerró pues todo, todo, todo, desde que es calzada Toski, que se convierte en la calzada de Inés Zaragoza, y de ahí toda la diagonal hasta la China Poblana, y todo el Boulevard 5 de Mayo de la China Poblana hasta la... Pues imagínate nosotros que tenemos aquí cerca el monumento Pero te queda cerca la Feria de Puebla. demasiado cerca. Pues te digo, estuvo de loco, cerrado todo. Pero según dijeron que iba a ser el recorrido original, yo me acuerdo que así fue el año pasado. Yo me acuerdo Pero que tú... antes era al revés. No, Iban de subir Plaza al cerro. Cristal, no. Iban de Bueno. Plaza Cristal, pasaban al frente de Plaza Plaza Dorada. Dorada, ahí estaba donde estaban las autoridades. Y terminaba por ahí de... San José. Ahí ya pues, se iban distribuyendo hasta la China Poblana y acababa todo. Pues quién sabe cómo estuvo el recorrido, pero no hubo rutas. Estuvo cerrado. Nosotros 3 días. Por los ensayos y porque los militares llegaron con mucha anticipación, entonces en sus camionzotes, pero muchos soldados, Que la pero presidenta tiene que estar más que nunca ahora resguardada. pues sí, eso mismo pensé yo. Había que mostrar que hay músculo para resguardarla, ¿no? Sí, De porque... hecho, en el presidium, no sé si viste fotos o videos, alrededor de ellos estaban puros militares. El gobernador, pues estaba alejada de ella, ¿no? No como siempre que estaban juntos. Pues por eso no seas presidente, que luego te tiene uno que proteger. No, pero sí, es que ahorita con todo lo que está pasando, con lo que dijo que es prácticamente un discurso anti-Trump allá en Barcelona, hace una semana y media más o menos. Pues sí, junto con lo que está pasando ahorita y la amenaza que hizo hace no más de 8 horas, ya que estamos grabando este podcast, de que sí, otra vez lo de siempre, ¿no? Pues si no lo pueden hacer ellos, nosotros lo haremos, según Trump. Fíjate, son amenazas, ¿no? Sí. Pero amenaza tantas veces, eso es lo que me preocupa para mí. No entender ¿Por qué sigue amenazando si no cumple sus amenazas? Es pura puntada, no quiero aceptar eso. Debe ser parte de una estrategia. ¿Cuál? Pues es lo que no sé. Pero yo creo que pocas veces en la historia de los Estados Unidos ha habido una política, tanto interior como exterior, tan errática, ¿no? Hasta parecen novatos. Pues muchos decían que esta iba a ser una presidencia diferente porque iba a tener más experiencia a comparación de su primer mandato, que para colmo coincidió con la persona. Igual que ahorita con la presidenta Sheinbaum. Entonces, dijeron, no, ahorita sí va a cumplir con lo que dice, va a utilizar el Estado para lo que quiera hacer, etc. Y pues no, lo está ignorando, no cumple las leyes, no utiliza como debe de ser el Estado para... En primera, porque todo lo que está haciendo, no lo digo yo, lo dicen inclusive los europeos, es todo ilegal. Se lo están permitiendo, bueno, los estadounidenses van a ser responsables y la historia se los va a reclamar, que los estadounidenses, que es lo que menos conocen la historia, ¿no? Pero va a quedar ahí. Creo que de los mandatos más erráticos de los Estados Unidos, de su historia. Fíjate, tú hablas de que en su primer mandato le tocó López Obrador, no, pero también la pandemia. O sea, la pandemia jugó para todos lados. Ya no me acuerdo cómo fue el accionar de Trump durante... Pues, yo recuerdo imágenes, pero... de camiones llenos de cadáveres en los Estados Unidos. Ahora, yo insisto en que hubo mucha manipulación en la pandemia. En primer lugar... una manipulación tendiente a beneficiar a ciertas compañías, ¿no? Farmacéuticas, a ciertos negocios, las de computación, la telefonía celular. Porque a final de cuentas, la letalidad a nivel global es de mucho menos de una persona por cada 100 personas. O sea, no llegó la letalidad al 1%. Mucha gente estaba asustada. Mucha gente creía que se iba a morir. Y que si no le ponían lo que dizque era la vacuna, corría más riesgo. Yo seguí la pandemia por la Universidad Hopkins, que era la responsable para eso, para investigar todo lo relacionado con la pandemia, e incluso la OMS se apoyaba en ella, en los estudios que estaban haciendo los de la Hopkins. La verdad que Dios decía, no, algo raro. Al principio sí me dejé impresionar, no, sí son muchos muertos, pero cuando empecé a ver las estadísticas, empezó a haber en mí escepticismo, no por mi percepción de muertos, sino del conocimiento de las estadísticas. Yo decía, no puede ser, tan poquitos muertos. Pues así fue. No, y ahorita con la nueva amenaza, bueno, ¿qué dicen que es amenaza? Casualmente, otra vez en el mandato de Trump, del hantavirus, creo que se llama. Si no mal recuerdo, que para colmo pues es un aliado de Estados Unidos, o por lo menos es lo que se presume, porque en las últimas horas ha salido la noticia, ¿no?, de que hay un barco que todavía está, bueno, un crucero que todavía está en mar, que va rumbo a Europa, pero que salió primero de Argentina, de ahí llegó no me acuerdo qué otro país, era una sudafricana, ¿no?, que parece que perdió a su esposo en el vuelo, pero ahora están investigando también ese vuelo. Y pues nada más llegó para fallecer esta persona de Sudáfrica. Y ahorita, pues ya ha fallecido otros en este mismo crucero, que ahorita pues, va rumbo a Europa, a Italia, Alemania, pero España. No lo van a dejar. Si de veras es la fuente del virus, lo van a dejar en el mar. Sí, nada más van a bajar a los que están enfermos, pero de manera supuestamente aislada. Entonces, lo están haciendo con mucho cuidado. Han reabastecido el barco en mar, o sea, no quieren que toque tierra ahorita. Y van a aislarlos, digamos, del barco hacia los hospitales para hacer las investigaciones correspondientes en esos tres países. Y ya se ofrecieron a hacer la investigación, pero pues es la siguiente amenaza. Ahora no fue China, ahora fue Argentina. Digamos que si fuera, es un virus en cualquier lado, ¿no? Si no formara parte de la guerra biológica, ¿no? Pero sobre todo con un virus que es nuevo, igual que fue el coronavirus, ¿no? Que también una mutación de otros virus respiratorios, pero pues están comenzando ahora con esta pues, amenaza, ¿no? Otra vez el miedo a partir de algo que vieron que sí les funcionó hace pues ya 6 años. Yo creo que ya no podrían repetir la manipulación de la misma manera. No, o sea, la gente, por muy boba, pescó las cosas con el tiempo. Simplemente con ver el entorno. ¿Cuántos se murieron en mi barrio? No, pues poquitos. Más escándalo hacían las personas que tuvieron un deceso, ¿no? Que aquellas que pues, no veían que se muriera nadie. Sí, fue más como sensacionalismo, porque sí me acuerdo que en el Estado de México decían que había hasta tirados, sí, fuera del hospital, y que no los veían porque los quitaban al otro día. O sea, fue más tipo noticia Lorete Mola o Jaime Pulsa, ¿no? TV Azteca. Sí, ahora TV Azteca, que ha tomado la batuta de estas simulaciones. Cuando, pues sí, los que sí fueron afectados, que también se dijo que no era relacionado con el coronavirus, sino era por complicaciones previas de salud, es decir, que ya tenían problemas de corazón, problemas respiratorios como el EPOC, problemas de diabetes, o sea, vino a empeorar sus condiciones, mas no fue la causa de muerte como tal el coronavirus. La noticia se tenía que vender así. ¿Quién sabe si sería justo llamarle noticia? Pues sí, no es una nota. Ni tú ni yo nos vamos a morir, por lo menos en los próximos 5 años. Pues yo no me vacuné contra el coronavirus. Yo tampoco. O sea, somos objeto de estudio para ver qué pasó, porque sin la vacuna seguimos aquí. Pero no es por eso, o sea, de que nos contagiamos, ah, sí. De eso yo no lo dudo, de que el mínimo de contagiados se murió, sí, que una gran mayoría de contagiados ni siquiera se dieron cuenta de que estuvieron enfermos, también, y me llama la atención que no hayan, digamos, dado vuelo a una investigación o a investigaciones posteriores. Pero yo tenía una pregunta. Bueno, a ver, díganme cuántos vacunados se murieron. Esa estadística no existe. ¿Por qué no dan a conocer eso? Una por probabilidades de que hayan muerto más con vacuna que sin vacuna. Entonces, ¿qué? ¿La vacuna para qué sirvió? No, pues no era vacuna. En fin, no queda más que especular. Como dices, ¿no? Los de servicio de internet, este, bancos, porque por ejemplo apenas estuve leyendo una noticia con lo de las tarjetas de crédito, ¿no? O débito, como es que antes se buscaba la manera de que todos cambiaran por el chip, es que es como los que traían los estas tarjetas de crédito por teléfono público, de Telmex, que traían un chip chiquito. Pues eso lo empezaron a implementar ya los bancos en el 2017, 18, y nadie se quería cambiar a ese tipo de chips, ¿no? Porque con lo de ahorita, ¿no? Que te van a perseguir, que van a saber quién, en qué lo gastas, van a saber tu identidad, etc. Pero gracias a la pandemia, muchos se cambiaron a ese tipo de tecnología porque pues era la única manera de pagar desde casa, ¿no? Con tarjeta. Y sin necesidad de un aparato físico, sino desde una aplicación o el celular. Entonces era forzosamente tener ese chip. Entonces fue ganancia para farmacéuticas, bancos, fue un gran experimento para lo de la inteligencia artificial. O sea, los recursos que se utilizaron fue para alimentar estos algoritmos, comenzar a construir servidores que hoy hacen que las computadoras estén carísimas y ahorita estas pues sean cada vez más caras y ahorita tengan ganancias para cambiar el hardware, porque Microsoft ahora te pide que sea nuevo tu equipo para poder funcionar, o si no, por lo menos reciente, de no más de 5 años. Y estamos viendo que la pandemia a los Estados Unidos le benefició, pero de manera grandísima. Y ahorita con esto bélico, para lo de las armas. O sea, desde hace 6, 7 años, Estados Unidos ha tenido ganancias económicas abundantes. 6, 7 años, 20, 50 años. Ah, no, sí, pero digamos, hablando de la pandemia para acá. Sin embargo, esto no cae en el Estado, esto se queda en particulares. Por eso es que su deuda está, bueno, es la que tiene más deuda en todo el mundo, ¿no? Y aún así, sigue gastando como si el dinero pues fuera pan caliente, ¿no? ¿Quién lo puede sancionar? Se supone que los países que con los que tienen la deuda, pues uno sería China, el otro sería Japón. ¿Cómo? Te voy a invadir si no me pagas. Pues el único que podría ser China, pero no es su política internacional. No, pero una invasión china tendrían que transportar tropas durante cuánto tiempo. ¿Por mar? ¡No! China no es... Por eso es costosísima la guerra por Estados Unidos, por simplemente lo que cuestan los traslados, ¿no? Y luego ya que sus barcos famosos están resultando ya obsoletos. Sí, o sea, un portaaviones era para un contexto como de la Segunda Guerra Mundial. Ahora en la época de drones, o sea, ¿para qué sirven? Ya ni los aviones. No, ahorita las guerras convencionales tienen que ser baratas. Si no, pregunta a la Rusia y ahorita Irán. Pues es lo que dice, que para protegerse Israel usaba misiles de no sé cuántos millones de dólares para tumbar un misil de mucho menos, ¿no? Sí, por ejemplo, alcancé a leer por ahí que un misil antiaéreo salía en promedio 4 millones de dólares, creo. Uno nada más, pero tenía que desplegar varios, mínimo 4 por ataque. Y era solamente para un dron o un misil económico de Irán que no pasaba de los 10 mil dólares quizás, máximo. Entonces, 4 millones a 10 mil. Te tumbé uno de tu dron de 10 mil o uno de 1 millón, pues ya... Ah, de 4 millones. Por eso, digo, ya de 1 millón ya sería para decirles qué genios. Por eso es que quieren que Europa compre toda esa chatarra. Pues de hecho la estuvieron vendiendo, ¿no? Sí. Y casi casi o me la compras o me la compras. Yo creo que una buena parte de la experiencia de estos últimos, de la guerra contra Irán, va a dejar muchas experiencias, pues, para los estrategas de la guerra, los estrategas financieros, los estrategas de la economía. Una de las cosas que, por ejemplo, no se utilizaron como antes, porque no había necesidad, medicinas, ¿no? En realidad ha habido pocos muertos, y esto los ha puesto Irán, porque han bombardeado zonas civiles, cosa que en la guerra no está permitido. Pero nuevamente, ¿quién lo sanciona? Se supone que la ONU, pero pues como diría López Obrador, pues son un... Eso y nada, es lo mismo. Un como dijo, un macetero en un corredor, no sirve para nada. Un florero. Ah, un florero en el corredor, algo así. Sí. Entonces, pues, por ejemplo, ahorita pues aprovechó Trump en estos 90 días porque quien tenía la presidencia en cuanto a seguridad, pues eran los propios Estados Unidos. Entonces eran, ellos fueron por esto, estos días, pues juez, ¿no? Y parte. Y parte. Entonces, pues podrían decir misa a todos los demás. Pero pues ellos decían, pues vetamos y ya se acabó. De todos modos, aunque no tengan la presidencia, tienen ese poder de vetar. Sí, muchos están proponiendo reformar esa parte, pero pues volvemos a lo mismo. Tendría que votar ahorita los de siempre, y con que uno no esté de acuerdo, pues ya, todo no. Tendría que prácticamente desaparecer la ONU y reiniciar de nuevo. Eso sí, sería, digamos, un buen resultado de esta guerra. La desaparición de la ONU como está, con un nuevo organismo, y ahí sí los que propongan este van a tener que quemarse un poco las pestañas para poder construir un instrumento eficaz, ¿no? ¿Quién le puede decir a China, no hagas lo que estás haciendo? Los Estados Unidos, no me hagas reír. Al revés, ¿quién le dice que lo que está haciendo Estados Unidos va a ser motivo de sanciones? Ajá. ¿Quién? ¿Quién lo va a sancionar? Entonces, hay un pensador alemán, Carl Schmitt, que trabajó para los nazis. Podríamos decir que era nazi, pero como pensador era muy bueno. Yo lo leo cada vez que puedo, porque entre otras cosas, por ejemplo, planteo el problema de la soberanía. ¿Quién es el soberano? Entonces decía, guste o no, el soberano es aquel que es capaz de hacer sin que haya consecuencias. No, que violaste la ley y tal, ¿y qué? ¿Cómo vas a sancionar? Entonces decía que siempre hay alguien que en última instancia es el que decide, más allá de las leyes. Ese es el soberano. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump, está siendo omiso, violando leyes. Ajá, ¿y qué? Yo creo que sí va a tener consecuencias, pero no inmediatas, ¿no? Está como Ecuador, ¿no? Que todavía está esperando. ¿Qué dicen los del tribunal, no? Donde López Obrador llevó su denuncia. Todavía no se pronuncian. Cuando se pronuncien, a lo mejor ya Ecuador pertenece a México. Yo lo veo más factible a México, fíjate. Así como está la situación, puede ser. Entonces, pues se vería de Latinoamérica iniciarse ya un proceso de unificación. El problema es, bueno, ¿quién cede? ¿Quién deja de ser un estado para anexarse a otro? Sí se podría, pero tendríamos que regresar a la parte histórica de, por ejemplo, Sudamérica, para que se generaran, se juntaran los grandes bloques que de por sí históricamente existen, pero va a estar muy difícil, porque van a querer pelear por quien lleva el liderazgo. Pues sí. Eso es lo más complicado, porque pues no van a ceder. Por ejemplo, en cuestión así por recursos, pues no tendría que ser Colombia, tendría que ser Brasil. Venezuela, en el norte de Sudamérica. Y abajo, pues prácticamente tendría que desaparecer Argentina y tomar la batuta Brasil. En Centroamérica, pues prácticamente México se tendría que hacer cargo. Perú. Chile. Puede ser, No, Chile no creo. Es un gran experimento de Estados Unidos, está contaminado. Y Perú, pues, la corrupción que tiene desde, ¿cómo se llamaba ese presidente asiático? Fujimori. Fujimori. Pues va a estar medio complicado romper esa. Que su hija quiere ser, ¿no? Entonces, no sé. Perú no lo veo tan fuerte como para ir en serio. Inclusive Venezuela, ahorita que acabo diciendo que Venezuela, ahorita con lo que sucedió del secuestro de Maduro, le quita puntos. No, está complicado. También, igual que Ecuador, yo veo más factible que se anexe a México. Pero es mucha la distancia. Pues ni tanto. Ve el mapa y vas a ver que no. Yo lo pensaba muy más lejos, pero cuando vi el mapa dije, uy, pues está bien cerquita. Pues es como de aquí a la frontera, ¿no? Más buenas de distancia. Exacto. En avión te lo echas en mediodía. Y Brasil que se haga cargo en el sur, ¿sí? Pues sí, podría ser. Sí. Bueno, pues a ver si nos contratan como estrategas. Los Estados Unidos nos da una llamadita así como de hey, ustedes. No, no digan eso porque los van a convencer. No, pero sí, es la única forma. ¿Para qué? Para evitar esta división que ha hecho que, pues, veamos, ¿no? Reuniones donde países van y, pues, literalmente le besan los pies a Estados Unidos y otros que, aunque son resistencia y económicamente, a excepción de Colombia, pues son fuertes, por lo menos en la región, pues todavía les falta mucho más fuerza para tener un poderío que pueda hacerle tú por tú, por lo menos en cuestión de negociación a los Estados Unidos. Fíjate, un pegamento cultural es el idioma. Aunque lo dudo ya, lo estoy diciendo, no lo estoy dudando. Porque dicen que hablan español, ya muchos no les entiendo, ¿eh? Sobre todo cuando hablan rápido, no les entiendo. Claro que mis oídos no son lo más fino, ¿no? Pero los argentinos, a los uruguayos, venezolanos, incluso puertorriqueños, cubanos, no los entiendo. ¿Y qué piensas sobre el ridículo de la Ayuso? Te vino aquí a hacer un homenaje a Hernán Cortés, ¿eh? Sí. Pero fíjate que está interesante. No sé exactamente por qué ya no se llevó a cabo. Dijeron que no les dieron permiso. Pero de haber sido eso, hubieran armado un gran alboroto, ¿no? La dictadura no permitió, bla, bla, bla, bla. Yo que sepa, no consiguieron los permisos públicos. Por eso. Pero lo hicieron de manera privada, eso sí. Pero pues al ser privado, pues pierde totalmente el efecto político. Pero sí se realizó entre pues, los del PAN, por ahí un sacerdote, ahorita se me fue su nombre, español, pero que radica desde hace años aquí en México, y pues hasta fue a misa a la basílica, o sea, fue todo un recorrido, sí. Pero ya muy, muy ajustado, pues a ver, yo no le vi mucha importancia, más que pues tuvo foco porque antes de venir para acá, su discurso siempre ha sido a favor de Trump, ¿no? Digamos que eso es lo que le dio presentación, pero de ahí fuera, pues creo que es algo de Madrid, ¿no? Creo que es una presidenta. Como la presidenta de Madrid. Entonces, hasta ahí. Hasta creo que Pedro Sánchez nos pidió disculpas por la falta de respeto que viniera a hacer Ayuso aquí en México. Sí. Quiere decir que hay muchos españoles, o pocos, no tengo la estadística, que todavía piensan que sí nos vinieron a civilizar. Fíjate, deja eso. Mexicanos. Sí, pero tantito. Cierto. O sea, los españoles, bueno, yo tengo amigos, amigas españolas, y ellas siempre me confesaron que se acercaron a México, incluso daban clases en la UAP. Se acercaron a México con miedo, porque pensaban que todavía andábamos con pistolas al cinto y con caballos. No, ¿qué nos vamos a meter ahí? Tierra de salvajes. Y me lo decían. Y ya llegando acá, una hasta me dijo, bajé del avión y que me dicen en el aeropuerto, porque pregunté cómo le hacía para llegar. Ah, pues espera el camión ahí adelante. Y por camión ella pensaba un camión de redilas. No, ¿cómo un camión? Sí, lo que debieron decir un autobús, ¿no? Y se moría de risa esta amiga. Dice, ¿por qué? ¿Cómo nos enseñaron en las escuelas españolas el mito este de vinieron a civilizarnos, ¿no? Estoy haciendo un trabajo para publicarlo en varios artículos. ¿Cómo se comportaron en Europa contra los herejes? ¿Cómo se comportaron los españoles contra los creyentes del Islam y los judíos? Unas salvajadas, ¿no? Tan parecidas como la salvajada en el templo de Cholula. Entonces, esa fue la civilización que trajeron, la de la violencia. Hay un libro que leí hace mucho tiempo que se llama Los libros del deseo o el libro de los deseos, de Antonio Ruibal. Ahí que, de ese libro que aprendí, de que la corrupción mexicana procede de España, de Europa, y está vinculado a la reforma de Lutero. Lutero rompe con el Vaticano por la corrupción, acusa al Papa de corrupto, a todos los cardenales de ser una mafia corrupta. Entonces, fue una postura política, no de cuestiones de teología, ¿no? Y aun cuando los protestantes luteranos se quejaban de lo salvaje que eran los católicos, otros protestantes, los calvinistas, igual, se dedicaron a perseguir, ahora no solamente judíos y musulmanes, sino hasta católicos, que los acusaban de herejes. No, terrible, es terrible. Entonces, corrupción y violencia fue un buen ingrediente en el estilo de gobernar de España. Entonces, lo que se le acusa a Hernán Cortés es muy suavecito, ¿no? La verdad, hasta donde yo recuerdo, hubo un momento en el que ya en la escuela ya no pelábamos a los españoles, ahora sí que los ninguneábamos. Y otra prueba de que fue Europa la responsable de la barbarie, pues fueron los mismos movimientos de independencia. Todos los movimientos de independencia fueron liderados por españoles que estaban contra la monarquía española, contra los privilegios. Ya estaban fuera de la península. No solo eso, sino tú no podías hacer algo si no contabas con el privilegio del rey. Por ejemplo, no se podía comerciar, ni siquiera cultivar la vid y la aceituna. No había privilegio, o sea, nadie podía hacerlo, porque ese negocio era peninsular. La lucha de la independencia, por lo menos en la Nueva España, fue originalmente entre criollos, ¿cómo se llaman los españoles peninsulares? Gachupín, exactamente. Si tú lees los manifiestos, documentos y eso, eran los criollos los que odiaban a los gachupines, porque siendo españoles, los gachupines los consideraban de tercera clase, por el solo hecho de haber nacido en América, ¿no? Y no con las reformas borbónicas, ni siquiera podían aspirar a un puesto burocrático. Todo estaba reservado a los peninsulares. El veneno del odio fue entre españoles, ¿no? Por eso yo no dudo en decirlo, aunque me han dicho que no lo diga, de que, por ejemplo, Benito Juárez era español, Hidalgo era español, todos los insurgentes eran españoles. Y en los documentos de Hidalgo y de Morelos, nunca se menciona México. O sea, no existía. Existía la Nueva España, la América Española, otros nombres, pero nadie nombró a este territorio como México. México era la Ciudad de México y punto, nada más. Entonces, porque una parte del discurso del Ayuso es que decía que el indigenismo era la forma del comunismo actual, ¿no? ¿Qué muestra esa declaración? Que siguen viendo con menosprecio a los indígenas, ¿no? Como sujetos no de derecho. No, y sobre todo utilizando conceptos que es un error metodológico utilizar en la historia. Creo que en toda la ciencia social, utilizar conceptos en el pasado que ni siquiera había sido propuesto. Se llama anacronismo. Es. Entonces, desde ahí ya estamos mal. Ahora, esto en el terreno académico. En el terreno político, bueno, son recursos. Claro, que de tanto usarse se desgastan y hasta llegar a ser inoperantes. Hoy, por ejemplo, es inoperante para mí ya eso de Chairo, ¿no? Ya no dice nada. De tanto que se usó y mal usó, Yo creo ya está, incluso está pasando a ser no ser usado, porque así es el lenguaje, muta todo el tiempo. Estaba hace tiempo estudiando el Quijote, entonces por ahí tengo el dato de cuántas palabras distintas usó el Quijote, perdón, Cervantes en el Quijote. Pues más de la mitad ya no se usan, son palabras históricas. Por ejemplo, los mesones, ¿no? Alrededor de los mesones, pues había muebles, había instrumentos de cocina, había establos, y había palabras para cada cosa, cada objeto que perteneciera a ese contexto. Hoy ya no se usan. Y nadie se atrevería a usarlos porque ya no tienen sentido. Y se conocen como palabras históricas, que solamente son vigentes durante un periodo de tiempo. Y después pasan a no ser usadas y a olvidarse. Y hay muchas palabras, recuerda tú de niño tenías, y ahora ya no se usan. Incluso palabras que procedían del inglés. Me acuerdo cuando jugábamos y queríamos hacer una pausa, ¿cómo decíamos? Time, time, ¿no? En lugar de time, de tiempo, decíamos time, time. Que quería decir, sí, esperemos un poco, hagamos una pausa. O sea, tiempo, hagamos tiempo. Entonces, el buen Quijote, por eso es que cuesta mucho trabajo leer el Quijote. Además, es una obra fundadora del español, ¿no? Lo que sí no he podido encontrar es un Quijote, una versión con el español original, ¿eh? Y lo he buscado en la librería y les digo a mis cuates, oye, ¿no conocen a alguien que tenga la primera edición del Quijote? A lo mejor me muero y nunca lo voy a poder hacer. ¿Tú no tienes por ahí un Quijote? Sí, pero creo que no es la primera. Sí. No, debe ser moderna, ¿no? Sí, no me acuerdo qué edición dice, pero no, nunca cercano a la primera. Hace del siglo XX. Sí, inclusive ya está, o sea, está viejito el libro, se está deshojando, pero no. Nada que ver, o sea, ya viene pues como cuando iba a la secundaria, ¿no? Ya con algunas palabras modificadas para sí, entenderlo, entendiéramos. Fíjate, se deshacen por una, muchos libros se deshacen por el ácido que se usó para tratar el papel. Literalmente se hacen añicos, sí. Tú abres el libro, ya nomás caen puros pedacitos. No es que la hoja esté deteriorada, no. Ya se hizo añicos. Por eso ya está prohibido usar ciertos ácidos para el papel. Que ya para qué, ¿no? Lo que están funcionando ahora son los libros digitales. Yo no me acostumbro a leerlos, pero bueno, pues yo soy de la generación que ya está pasando a estaba haciendo repaso de mis amigos y adversarios, y se han muerto un montón de amigos y de adversarios. Digo, a ver, si no soy el que se queda hasta el final, con los que estudié la primaria, ¿no? A eso me refiero. Ya somos de la generación de los 50s. Del siglo pasado. Ahorita que mencionabas eso, me acuerdo que cuando hacía ese programa allá en La Cocota, en Ciudad de Sí. Ponías música. Y ahorita que hablamos de lenguaje y todo esto, y del tiempo. Me acuerdo que una vez pusiste una canción y te digo, órale, esta primera vez que lo escucho, me dijiste, no, esta canción ya tiene añísimos. Te dije, no, sí, pero pues para mí es nueva. Sí. Apenas sucedió algo similar con mi sobrina ayer. Me dice, ay, esta canción me gusta. Le digo, ah, sí, es de los años 80. 80. Digo, sí, ya tiene casi 40 años. 40 años, yo pensé que era como del 2014. Y así, no, ya tiene más. Fíjate, eso pasó con Luis Miguel y los boleros. Los boleros los puso de moda nuevamente Luis Miguel. Pero, y la gente, sobre todo los jóvenes, creían que era música de reciente cuño. Y no, no, esta ya es de las viejitas. Incluso antes de que yo naciera, ya existían algunos boleros. No puede ser. Bueno, pues entonces. Entonces, así con el de Quijote, yo creo que muchos que se sentían así de, yo he leído el Quijote, porque no es un libro pequeño. No. Se sentían orgullosos y que dijeran, no, pero tú leíste ya una versión modificada. El original no es. Pues muchos, una de dos, o siguieron presumiéndolo, o tuvieron tantita humildad para decir, híjole, entonces tengo que investigar más sobre español. No, que se la lean a cualquier versión, pero que se la lean completa, está difícil. Sí, mucho. Yo nunca lo acabo de leer. Fíjate, yo participé, había un evento organizado por Jesús Manuel Hernández, el periodista, que era dueño de un restaurante muy caro, por cierto, La Conjura, que está por el Museo Amparo. Entonces un día vi una invitación para leer El Quijote, el día de, no sé si el natalicio o la muerte de Cervantes. Y yo que me anoto, y que le digo, oiga, ¿qué versión? No, la que quieras, me dice. Pero nada más vas a tener 10 minutos para que todos los que han solicitado participar tengan oportunidad. Nada más 10 minutos. A los 10 minutos, ahí donde llegues, ahí se te corta. ¡Sale! Entonces, elegí un pasaje donde Sancho deja de ser gobernador y plantea los problemas que implica el ser gobernador, ¿no? Que no era cualquier cosa. Entonces, tiene que ver con asuntos. Y mira, me di, no, sí me da tiempo, 10 minutos sí me da tiempo. Pues leí exactamente cuando terminé de leer lo que llevaba, amigo. 10 minutos, se acaba. No, bueno, ya. No me faltó nada. Me fui a sentar. Estaba lleno el lugar. Ya cuando hubo un momento de una pausa, muchos se me acercaron para que les diera yo la copia de lo que había leído, ¿eh? Y sobre todo eran abogados. Como nomás llevaba una copia, ahí se la di a una chava y ya. Pero les dije, si quieren, ya había ese recurso. Tengo en PDF, mándenme un mensaje a mi teléfono y se los envío. Me dio mucho gusto porque sí había gente interesada en el Quijote, ¿eh? Y hay muchos pasajes increíbles, ¿no? Problemas de lógica, de matemática. Yo creo que, siendo atentos, hasta psicológicos hay de haber. Bueno, ¿qué problema, no? La locura del Quijote, man. Sí, con eso. En términos psicológicos, ¿cuál sería el diagnóstico? Sin decir locura, porque locura puede ser cualquier cosa. No, locura nunca ha sido un diagnóstico, ese fue un invento más coloquial, bueno. Pero sí, así a grosso modo, por lo menos de lo más popular, sería una especie de delirio visual, ¿no? Que ya veía cosas que Sancho no veía. Sí, pues los gigantes de los molinos de viento. Exacto. Entonces, desde ahí ya podríamos, a partir de lo que rodea ese pasaje, pues indagar un poquito de qué pudo haber pasado. No, pues la princesa. Otra. Veía una princesa, ¿no? Y era la, pues, la sirvienta del mesón. ¿Cómo se llama? Dulcinea. Dulcinea. Fíjate qué bonito nombre. Dulcinea. Del Toboso. Sancho Panza. Hidalgo. Don Quijote de la Mancha. Fíjate. Todavía muchos personajes no tienen apellido, ¿eh? O su apellido es el nombre del lugar. Don Quijote de la Mancha, Dulcinea del Toboso. Entonces, hasta ahorita que te lo estoy diciendo me fijé, y Sancho Panza, pues Sancho es su nombre, de qué lugar quién sabe, pero yo creo que le decían Panza por lo prominente de su estómago, ¿no? Sí, lo más seguro. No, meterse a las obras en contextos históricos y eso te da muchos elementos, pues sí. como describen al Rocinante, el Quijote, para el Quijote era el mejor caballo, ¿no? Y para Sancho dice es un costal de huesos. Pues también deja la interpretación de cómo es que la lengua pues también no es una cuestión tan como ahora, ¿no? Tan metódica, tan rígida, sino que es a partir de la percepción. Y por eso es que el español, pues, a comparación de otros idiomas, y lo vemos en América, ¿no? desde México hasta Patagonia, se ha combinado con otras lenguas, ¿no? Y incluso me atrevería a decir que el español se ha modificado a tal grado que, como dices, no es difícil entendernos entre todos, pero pues seguimos creyendo que sigue siendo español. Yo creo que ya debería de haber una reasignación de ello, pero pues no perder la base, ¿no? Porque pues es lo que ha permitido esta mezcolanza. Pero los españoles piensan que siguen ellos siendo la fuente, ¿no? Me acuerdo que encontré a alguien en Instagram que tuve que bloquear porque sí me desesperó, porque daba la explicación de México, ¿no? Y por más que le decían, porque era un en vivo, es que México no tiene nada que ver con España, tiene que ver con una palabra náhuatl. Y dice, no, es con J, no con X. ¿De dónde sale la X? ¿No? Y ya se estaba peleando ahí con los del chat, que dije, ah, ya quiero. Porque siguen con esta idea, ¿no? De la rigidez de debe de ser así. Pero pues en realidad, ¿no? El español es tan rico que permite que hay apertura. Fíjate que los lingüistas dicen, el español es uno. Hay variaciones dialectales. Por ejemplo, del centro de México no se habla el español, sino de una variación dialectal del español. Si te vas a Veracruz, es otra versión dialectal del español. Te vas a Cuba, entonces dicen, el idioma en abstracto es uno, pero en la realidad hay variaciones dialectales, y me parece que es adecuado, ¿no? Pero lo que le decían a este cuate, que ya me acordé también, decían, oye, pero pues si ¿sí te das cuenta de que ya España no es el lugar donde más se habla español? Ajá. Y decía, ¿cómo no? Pues aquí nace, de aquí salió, debe de ser el primero. Decía, no, pues nada más echa de un ojo para el otro lado del Atlántico, que representa al español ahora es México, no es España. Por la cantidad, sí, pues, de habitantes, ¿no? Por el número de habitantes nada más, sí. Entonces, ¿y qué decía? No, no, no, no, pero se enojaba, se ponía rojo, rojo, rojo, rojo. Digo, no, este cuate se va a infartar de lo que está, pero pues me reía, pero a la vez decía, no, mejor ya me pasa otra cosa, porque ahorita, por ejemplo, Oye, es México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Bolivia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Uruguay, Puerto Rico, Guinea Ecuatorial, Canadá, Brasil y Reino Unido, todavía hasta ahí entra también el español, en el lugar 25. pues, ¿qué lugar ocupa el español como lengua Creo que el quinto lugar en el mundo. en el mundo? Yo creo que primero está China, ¿no? Sí. Luego el inglés. No, el árabe. Árabe. Sí. Después sigue el inglés. Después, no me acuerdo qué otro idioma. Y después sigue el español. Yo hubiera pensado que el español estaría como en tercer lugar. Vamos a dejarnos una tarea. De que quedamos que iba a ser lo del monstruo. Se me pasó. Bueno, es que también se alteró el día, ¿no? Sí, por Ahorita estaba yo decirte. trabajando mi artículo sobre el Día de las Madres. Tengo que Pues hacer sí. algo sobre el Día de las Madres. Sí, que es el domingo, ¿no? Sí. Y Lo voy a bueno. asociar al beso. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos asociar el beso con la madre? Pensando que tu madre es tu madre, ¿no? Tu esposa es madre de tus hijos. Tu hija es madre de tus nietos. O sea, abuela es madre de tu madre o de tu padre. Entonces, todas las mujeres de alguna manera, o casi todas, bueno, más antes que ahora, se realizaban en la maternidad, ¿no? Todavía estoy peleándome con eso, pero va a tener que salir un artículo y breve. Sí, me quedé así un poco que expectante porque, como dices, antes. Ahorita la guía es un poco distinta, pero parece que en un par de décadas, o un poquito más, ya lo vamos a ver, la tendencia, como casi todo, es cíclica, probablemente vuelva a ser eso. Pero va a tardar unas, ya le calculo, por lo menos un par de décadas. Lo que sí no hay duda es que todos los que han estado, están y estarán en este planeta, están asociados a una madre. ¿Qué ni qué? Bueno, Roberto, ¿Sale? México, el árbol de los mil frutos, escúchenos el próximo miércoles. Hasta entonces.